5 de la tarde y 15 minutos, la hora del cafelito de la sintonía de Radio Brique en este miércoles. Hoy nos han abandonado muchos de los habituales del miércoles. Va acabando la tertulia y van, bueno, pues como abandonándonos poquito a poco, ¿no? Ya el último día, cuando toque Aguinaldo, que este año no va a haber. Sí, pues, aparecerá todo el mundo. Cuando nos den la paletilla, veamos. Que no va a haber, que ya aviso. Bueno, pero no va a haber, no, pero no va a haber, pero si quedamos Antonio Moreno y yo, habrá paletilla, ¿no? Hay menos a repartir, ¿no? Este año no hay ni pa chope, Antonio. Chopper Po, ¿no? Ni pa chope tenemos este año. Bueno, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Fran. Y buenas tardes, Antonio Moreno. Buenas tardes. Ya no hay más nadie en esta mesa. Bueno, ya está, vamos a ver. No viene ni porque le hemos subido el sueldo ni nada, ¿eh? Sí, porque ya tenemos café, viene. Bueno, sí que es un placer contar con los oyentes a través de el 97.6 de la FM y también a través de Internet, que hoy está, bueno, pues también casi de huelga, ¿no? Porque no, mira, tú lo estás viendo que no puedo, sí, ni... Que me habías comentado una noticia de... No, lo estábamos comentando antes de empezar. Y quería yo documentarme sobre todo el tema del tonelaje, ¿no? De esa... Del tren, ¿no? Del tren que viene directamente de China a Madrid. Sí, han puesto un tren que, por lo visto, viene de China, de la parte de comercio de China o industria, hacia Madrid llega. Por lo visto, al polígono ese famoso de Cabo Calleja o... Sí, pero lo que viene es a surtir España entera de productos chinos para todos los 100, ¿no? Eran 80 contenedores y tuvieron que cambiar tres veces de línea del ancho de la vía. 13.000 kilómetros había. ¿Cuánto? 13.000 kilómetros. Sí, 13.000 kilómetros. Y no sé, 16 o 17 veces la máquina. Había tres cambios de ancho de vía. De ancho de vía. Total, la cuestión no es que vengan, porque vienen en tren, en barco o en camión. La cuestión es que para allá... Que se lleven. ¡Ay! Van llenos de jamones y de aceite de oliva. Jamones, aceite y otra cosa más. Ahora no sé lo que era. Total, que... ¡Queso! No sé lo que era exactamente. Yo es que no he leído la... Pero que la cuestión es que si viene... 21 días ha tardado. Si viene, Fran, es que se vaya lleno para allá. Entonces, y por lo visto, aunque suene muy desorbitante, 21 días un tren por todos los países que ha recorrido, sale más barato que el barco. Sale más barato que el barco. ¿Cuánto costará un barco? Se ahorran por cada contenedor 4.000 euros. Sí, creo que 4.000 euros de ahorro por cada contenedor. ¿Cuánto costará un contenedor, Guillo? Imagínate. Y bueno, ¿y quién no traerá el contenedor? Para pagar ese porte, ¿no? Porque imagino que el 90% de la mercancía o del importe total se va en el transporte, porque lo que va dentro tampoco es que... Sí, barca gran cosa, pero la cuestión es que si abarata coste... ¿Cómo estará la mano de obra allí? Es lo que yo digo. Eso, pobrecito, como dice el otro. Para que cueste de ahorro traerlo por esta vía 4.000 euros del contenedor de ahorro, que no sabemos lo que por cuesta. Por cada contenedor. Y son 80 contenedores. Estamos hablando, dieron la cifra, es lo que estaba intentando mirar en internet, pero es que no tenemos conexión. Bueno, lo recibió hasta la ministra, ¿no? La ministra estaba allí, sí, recibiendo el tren. La alcaldesa de Madrid, aquello. Yo qué sé, allí estaba todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, Pues ¿verdad? No, hombre, al principio suena eso muy chungo, porque si vienen muchas cosas de China, van a traer más cosas, pero bueno, el comercio, todavía Dios, ha ido para allí y para acá. Si hay un intercambio comercial y de aquí se llevan cosas, pues entonces... De eso, este tren ya venía hasta Alemania. Lleva viniendo ya 2 o 3 años hasta Alemania. Lo cierto es que la primera vez que viene a España, pero se está planteando el gobierno español, abrir esta ruta comercial y dejarla ya, digamos, perpetua, ¿no? 40 contenedores, 21 días, 13.000 kilómetros... Es la denominada Tren de la Seda, la ruta, la antigua ruta de la Seda. Sí, la antigua Seda, donde estuvo Kubilai Khan. Y estoy mirando yo aquí porque el próximo viaje se va a hacer en la primavera de 2015, el próximo viaje, y estaba yo mirando, son 1.400 toneladas, pero el precio en euro, el coste total de este tren era desorbitado, ¿no? Venía una cantidad tremenda de productos, ¿no? De productos para surtir solamente en Navidades a las tiendas de China, de toda Madrid. China. Bueno, y de ahí, pues, a todas las tiendas, incluida... Bueno, lo que esperemos es que vengan productos chinos de este tipo, pero que no vengan cartera, bueno, ni pieza, ni borzo. Es lo que tenemos que procurar. Ahí es donde está el problema, que nosotros le vamos a poner pega a lo que traigan. Hombre. Si le facilitamos la ruta ya directamente para que vengan a vender lo suyo aquí... Eso tendrá su doble filo, como la mitad de las cosas comerciales, ¿no? Todos los pactos comerciales, todos los tratados de esto, pues tendrá una parte positiva y otra parte negativa. A uno le favorecerá y al otro lo fastidiará. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El mercado está así y el mundo está de esta manera montado. Y se acaba. Bueno, la vuelta la van a hacer con jamón, vino y aceite de oliva. Eso, vino, el que me faltaba. Vino, aceite de oliva y vamos a tener que ampliar la viña Moniato, la viña la masa, el amarguillo convertirlo como antiguamente todo en viña y todo este meneo. En fin, que es una noticia económicamente importante para nuestro país, porque aparte de que, bueno, vienen productos de China, pero yo creo que la condición también es que se vaya el, que se lleven el tren lleno, ¿no? Se lleven productos de españoles. Algún español ha ganado con esto. Además, que llevarse el tren para allá vacío también cuesta lo suyo. Hombre, claro, lo que van a procurar siempre es que el tren vaya para allá lleno. El tren ellos procurarán que vaya, que sacarle el mayor rendimiento posible, y eso puede ser de dos maneras, nada más que trayéndolo cargado para acá y llevándolo cargado para allá. Como hay algunos trabajadores de Ubrique que son conductores profesionales y hacen la ruta internacional y a lo mejor van a yo que sé, a Dinamarca a llevar productos. Sí, sí, sí. Y para abajo vienen hasta Inglaterra con uno. Pero cuando van para allá ya tienen los productos, sí, sí, de regreso, sí. Los tienen ya apalabrados. No, pero que el regreso es prácticamente hasta donde han salido antes. Sí, sí, sí, hasta sí, Madrid. Cargado. Salen de Madrid, por ejemplo, y vuelven a Madrid. Sí, sí, pero cargado. Sí, sí, sí, sí, sí, ya, ya. Bueno, nos están llegando preguntas de los oyentes. Tenemos una pequeña... Bueno, un pequeño. Tenemos un problema con Internet aquí y no... Las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son buenas cuando funcionan, pero cuando no funcionan, nos quedamos aquí ahora mismo. Cuando no funciona, nos quedamos a dos velas. Bueno, vamos a intentar a ver si podemos solucionar este pequeño problema. No tenemos conexión a Internet ahora mismo aquí en el estudio. Bueno, pues... Con lo cual no podemos leer... Que te mande un WhatsApp allí, Frank. A mí no. a mí no me manden WhatsApp, ¿no? Te lo manden a ti. A mí que me den de igual. Que luego la culpa es mía. Sí, anda que no. Bueno, pues mientras que llegan los mensajes de los oyentes, que a ver los hailo, Antonio tenía ahí papeles, ¿no? Bueno, yo, por razones ajenas a mi voluntad, la semana pasada no pude acudir a esta cita, ¿no? Desgraciadamente. Pero, en fin, quería comentar, no sé si se ha comentado antes o no, decimos de una corrida de toros que ha estado buena o que ha estado la corrida bien cuando la gente sale de los toros hablando de toros y toreando. Es decir, venimos saliendo de los toros y haciendo la forma en que el torero hizo esto, lo otro, se tiró a matar, imitando, puso la banderilla. Exactamente. Entonces decimos que una corrida de toros ha sido buena. Yo, como todos los años, tuve la ocasión de asistir al concierto de las bandas de música de Ubrique en honor a la patrona de la música, Santa Cecilia. Y me pregunto, ¿quién no salió de allí, a pesar del poco público que había, silbando o entonando los sitios de Zaragoza, la marcha Radetzky, María la Portuguesa, el ritmo de la película del Mohicano? Quiere decir que cuando sale la gente así de un sitio de eso, es que aquello ha calado, ha llegado a la gente, ¿no? Me gusta, ¿eh? Entonces, tengo que felicitar tanto a las dos bandas, a sus componentes, como a sus familiares, como igualmente que yo esperaba que viniera, que él hubiese venido, porque lo tenemos aquí de compañero de tertulia, a un nieto de Ramón, el de la flauta. Se le hizo un homenaje a uno de los hijos mayores, que tocaba, no sé qué, que fue maestro de música una temporada durante un tiempo de la banda de Ubrique. Le hicieron un homenaje la cuarta generación, es decir, el abuelo, el padre, el de Juanillo, el flauta, ¿no? ¿O quién? No sé, el mayor de ellos, el más harto de ellos, que fue director de la banda de música. Director fue de la agrupación musical, fue Juan, el flauta. Ese, pues Juan. Y acudió allí con su mujer, y estaba hasta la cuarta generación. Se hablaba del padre, se hablaba de ellos, se hablaba de los hijos de ellos y se hablaba de los nietos. Tuvo un homenaje muy bonito. El nieto, el que viene aquí con nosotros, ¿cómo se llama el chaval este? Martel. No, el que viene cuando no viene Martel. ¿Cómo? Javier Cintado. Javier Cintado. Sí, Javier Cintado estaba allí con los padres. Ah, bien, bien, bien. Que yo esperaba que él hubiese venido aquí ese día. Vamos, ya sí, digo, pero yo no pude venir. Javier esa temporada no va a poder estar con nosotros por... Vale, no, no estuvo ni tocando, que yo le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes pitosidad o no sé qué? Y entonces... Hombre, él hubiese sido la persona más interesada, ¿no? Más interesada que yo en comentar este hecho, porque era su familia. Yo me alegro mucho. Trataba de su abuelo, de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, de sus padres, de sus primos, de sus tíos, de toda la familia que estaban allí, ¿no? El homenaje fue muy bonito y además esas cosas, esos actos, pues, que quiera que no, dan vida a las organizaciones. Y entonces, allí se vio la hermandad que existe, tanto en la banda como en la agrupación. Como yo estuve hablando con uno de ellos, le digo, aquí no hay política. No. toca la banda, viene la agrupación, toca la agrupación, va la banda. Donde están uno, están otro. ¿Por lo qué? Cierto es que no, porque son amantes de la música. Hay mucha cultura musical y es bonito, ¿no? Además, es muy bonito. Siempre he dicho, bueno, yo desde aquí, perdona, Fran, ya que ha salido el tema, que los sitios donde ensayan las bandas para mí son fundamentales. Fundamentales, y lo que hay actualmente, pues no da la categoría que las bandas tienen. Requieren y necesitan. A ver si por algún día. Yo ya hablé una vez con esto con Antonio Moreno, y si un día si toca la campana, pues habrá un sitio mejor para las bandas de música. Bueno, me han impreso lo que nos están mandando los oyentes, pero yo entre que veo poco y la letra es pequeña, a ver si... llamo dos o tres días en nuestra localidad, que hay mucho humo, ¿no? No sé si... Ah, bueno, lo comento, y tenemos dos oyentes que, precisamente dos oyentes, tanto Francisco como Rocío, nos escriben por LINE. Francisco dice que qué pasa con el humo que hay en todo Ubrique, y Rocío dice que quiere saber si lo que se está quemando hoy en el consorcio es legal, si esa basura no es reciclable y por qué tenemos que respirar esas cenizas que hay en el ambiente. Bueno, yo ¿tú sabes de qué va la cosa? Sí, yo sé de qué va la cosa. Eso es de los restos de poda. Bueno, nos dicen que Javier Cintado no es flauta. Familia flauta. No pertenece a la familia. Ah, ¿no? Los nietos del flauta son Jolly y Nazaré. Algo que nos perdone, bueno, pues, Antonio, ¿no? Nuestro tertulio no es... No tiene nada que ver con... No, pensaba con que él, pues no. Pensaba bueno. Que él era de la familia de los... No. Bueno. Bueno, dice que es por la parte de la madre. Bueno, no pasa nada. Es por la parte de la madre, nos dice. ¿Por la parte de la madre? Claro. Pero no es flauta, es cintado. Ah, vale. Bueno, pues no pasa nada. Igual, el homenaje Juan se lo ha llevado. Y punto, ya familia. Bueno, Rocío bien. Y Francisco que ponen en conocimiento. Sí, mira, estos son. Estos acontecimientos durante, que hemos vivido. Cuando empieza la poda, no sé si la poda empieza en octubre o en septiembre, cuando empieza la poda. Son en enero. Pues ¿no? se acumula el material allá arriba en la planta. Y llega un día, que ha sido hoy, por cierto, o ayer, no sé, desde ayer y hoy están quemando, pues piden autorización al parque y se va a hacer la quema de esa poda. La poda, pues se puede triturar, se puede hacer compost con ella, pero en este caso, pues no sé qué tipo de poda será que prefieren pues quemarla. No es nocivo, es un humo natural. Resto de poda, ¿no? Resto de poda. Y decía al comentario que aquello ya no es el consorcio. Bueno, pero quizá aquello lo que quería era ubicarnos. Aquello es la planta de empaquetamiento, transferencia de residuos. De bioreciclaje, aquello, el propietario actualmente es bioreciclaje. Y la jardinería de Ubrique, pues se acumula allí en un lateral y se está quemando. Hombre, impresiona mucho porque un humo, bueno, un humo que se ve desde Tabernas de Bellalumo. Parece que la sierra está ahí un fuego, pero nada, no pasa nada, eso en un par de días. Yo creo que ya había terminado ya la quema. ¿Sabes? Yo he visto desde mi casa, por la mañana cuando levanto la persiana, he visto, le digo a mi mujer, hay la niebla como niebla en la sierra y sería posiblemente el humo ese. El humo, pero que garantizo que es poda, que no es otro tipo de material, ni allí se quema nada raro, ni basura. De todas maneras, ahora que tú... Bueno, por cierto, y vamos a comentar una cosa, la pasada semana Antonio Moreno no estaba, pero sí que hiciste un comentario, creo que fuiste tú, de que había hecho Camarón por nosotros, por los ubriqueños, para que le pusiéramos una calle, ¿no? Una calle, no una plaza. Una plaza, bueno. Bueno, sí. Y lo hice yo porque... Nos llamaba un oyente, lo ahora, digo para que... Ahora son las remes, habíamos dos nada más. Lo digo para que no vean los oyentes que todo lo que nos dicen los oyentes, aunque sea fuera de programa, lo comentamos. Bueno, pues estaba un poco molesto, nos llamaba el otro día, estaba un poco molesto porque decía que Camarón era una gran figura del flamenco y se merecía tener una calle... Bueno, en Ubrique. Pero yo no digo que no se merezca tener una calle en Ubrique ni una plaza. No, yo creo que en Ubrique todavía hay gente peculiar, un caso mucho por los demás, gente que en vida, que le podemos poner los nombres de esas plazas y esas calles antes de que Camarón. Hombre, creo yo. Yo te voy a decir una cosa, Antonio. ¿Qué es lo que se pretendía? No, porque mira, porque la plaza de Carabó, subiendo el Dian Champó a la mano derecha. Sí, una placita que hay allí. Una placita, pues se llama, siempre le hemos dicho la plaza Carabó porque está armada de Carabó allá al lado. Sí. Y le han puesto su nombre, la cerámica la han puesto ya, por lo visto. Pero es que la denominación de esta calle se hizo hace 20 años. Bueno, pero la cerámica la han puesto ahora. Cuando murió Camarón, sería. Ay, sería, claro. Que está bien. Pero es que nadie sabía que aquello era la plaza de Camarón. Que yo no discuto que Camarón no sea un gran artista y ha sido un innovador. Para mí ha sido el Picasso del flamenco. A ver, que no, eso es indiscutible. Que yo tengo disco de Camarón no y yo puse a Camarón. Menospreciando a la música de Camarón, porque a todo el buen aficionado, no solamente al flamenco, sino a la música, le gusta Camarón porque tiene que gustarte, ¿no? Pero aquí decíamos que... Pero vamos a ver, que Camarón no tiene relación ninguna con Ubrique, y en Ubrique hay un montón de gente que cantan, que han cantado y que siguen cantando, y a quien ponerle una plaza o una calle, ¿no? Porque yo creo que en Puerto Real, en San Fernando, no se le ocurriría a ningún concejal del Ayuntamiento de San Fernando ni a ninguna persona de San Fernando decir, por ejemplo, que le pusieran una plaza, pues, ¿a quién te iba a decir? Pues a Orteguita, al Pecao, a uno de los Villarbas. O Pintor de Rodríguez Agüera, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Aquí tenemos montones de artistas en todos los aspectos, ¿no? Bueno, pero tenemos que decir que es que la denominación de esta calle fue hace 20 años y ha sido ahora cuando la han rotulado, pero que esta calle se llamaba Camarón de la Isla, Plaza Camarón de la Isla, desde hace 20 años. Bueno. Y parece que el escándalo llega ahora cuando han puesto rótulo. No, tozala, Antonio, porque... Están rotulando algunas calles. Lo dijo Fernando, lo dijo Fernando Domínguez, porque hay otra calle que es la que le sigue a la Plaza Camarón, que se llama, no recuerdo ahora el nombre... Que está escrita con graffiti, ¿no? Con un spray, porque porque no tenía entonces cerámica, ¿no? No la han puesto cerámica. Y denunciaba precisamente eso, que ya que habían puesto Camarón de la Isla a la plaza, que hubieran seguido con los rótulos. ¿Cómo se llama la calle esta? No sé. La que no tiene salida, ¿no? Arriba, más para arriba, ¿no? Total, no es igual, no importa, Fran. Que todo viene por lo de Mariquita la Partera, que está bien, que hayan puesto la calle Hospital. Pero no es la Partera. No, es Mariquita la Matrona. Pero bueno, aquí en el pueblo vamos a decir Mariquita la Partera toda la vida, haya cerámica o no haya. De ahí surgió la historia. La calle es Andrés Segovia. Andrés Segovia. Que está pintada con brocha. Ah. Y la torre también está pintada con brocha, pero está al revés. Han tachado torre, han tachado general, no sé. Keipo qué. De Llano ya. Keipo de Llano ya ha puesto todo. Sanjurjo. Sanjurjo. Y casi torre, ¿no? Se llama, ¿no? Total, estos son polémicas, pero vamos, yo de pienso... De pueblo, estos son polémicas de pueblo, está bien. Pero son polémicas, vamos, yo no sé cómo calificarlas, ¿no? Porque yo acabo de decirte eso. A nadie en San Fernando se le ocurriría ponerle el nombre de una calle a una persona de Ubrique. Son cosas... Vamos, yo, mi opinión particular, a mí me gusta que las calles de Ubrique se llamen como la gente de Ubrique o como los sitios de Ubrique. ¿Por qué tenemos que buscar enrevesar y darle vuelta a la cosa? ¿Por qué? No, también salió a la palestra la semana pasada que si el parque se llama Rafael Bueno, Albertín, muy bien, me parece. La Plaza Camarón de la Isla. Me parece muy bien. Y dijo otro oyente que qué había hecho Alberti por Ubrique. Bueno, y Carlos Cano, la avenida Carlos Cano. Es que si te pones así, tenemos que volver... Ha rotulado las calles de Ubrique. Las calles que la den como están, que nos entendamos. Como, y que los carteros no se pierdan. Que los carteros no se pierden. Los carteros, o sea, saben por que dónde como vayan. Cambie tú el bueno, pues vamos a pedir el rótulo para Andrés Segovia, ya que han puesto Camarón de la Isla, que sigue más para arriba, que todavía está aquello con brocha. Andrés Segovia y para Juan Ramón Jiménez, que la J de Jiménez se le cayó hace 2 o 3 años, y para la otra que le falta una ñ, y la calle nueva. Que le falta el rótulo que estaba allí en la calle donde en la casa donde vivían los Villalobos. Bueno, ¿qué más preguntas, Fran? Bueno, pues dice por aquí, y en relación a lo que comentabas antes de biorreciclaje, pone en conocimiento, no denuncias, no pone muy en bien, conocimiento. Muy bien, muy bien, no se denuncia nada, muy bien. Que el sábado en la calle Reyes Católico, bueno, dice este oyente que en la calle Reyes Católico, pero he leído el line completo y se refiere a Doctor Herrero Arena, justamente la calle del Víctor de la Serna. Hay unos contenedores soterrados. Bueno, pues dice este oyente que en la calle Reyes Católica su novia y él mismo vieron a los operarios de la basura, bueno, pues con todos los contenedores soterrados, sacarlos del agujero y mezclarlos todos en el mismo camión. Dice este oyente que él recicla y se pregunta que para qué lo hace. Claro. Si pues te voy a decir una cosa. Los operarios, según dice este oyente... Los verdes con los amarillos. Allí hay verde y amarillo, ¿no? Envase y de... Papel, envase y papel. Residuo urbano. Están los dos, el papel y el... Allí hay papel, sí. Hay contenedor soterrado de papel, de residuo orgánico y de envase. Y denuncia que todo fue al mismo camión. Ah, pues muy mal. Muy mal, muy mal por parte de los operarios. Pone en conocimiento de que todo fue al mismo camión. Eso lo más... Yo voy a verlo. Porque eso si se hace, está... Como te digo yo, vamos a ver, es que eso es. A ver si me sale la palabra. La confianza de las personas la estás dejando por los suelos. Claro, es que y la gente está actuando de una manera para que después la empresa también actúe bien. Es que te desmoraliza totalmente. Hombre, claro. Es decir, que si tú en tu casa o. Sí, aparta. Ya no, vamos a ver, no tú, porque tú y yo y nosotros, en fin. Pero hay otras personas que les cuesta trabajo porque no han estado acostumbrados a tener estas cosas. Hay personas mayores que eso de decirle la latita aquí, la botella allí, no sé cuánto. y a lo mejor te dicen, uy, pon una botella que yo al cabo del mes o no sé cuánto, ¿no? A esas personas, ya que estamos consiguiendo que se lleven las cosas a su sitio, pues las desmoraliza más todavía. Ellas que no son muy partidarias de todas estas cosas, pues al final terminamos metiendo la pata, ¿no? Hablando de la poda, el otro día me hablando con uno de los del consorcio, de cómo se llama eso, de los de la basura. Bioreciclaje. Del bioreciclaje, pues le comentaba yo el gasto de personal, que ya lo he comentado aquí, el gasto de personal, gasto de gasolina, gasto de agua, gasto de todo, que tienen la limpieza de los callejones todas las mañanas. Por no haber cortado los árboles. Todas las mañanas. Entonces me dijo, esta persona me dijo que tendríamos que conseguir, como otros pueblos de la sierra o de no sé qué otro sitio, que la poda se adelante un poco, es decir, se haga en los... Yo pienso que finales de septiembre, primero de octubre, que es cuando vienen los pájaros, porque en el verano no están ahí. Entonces, porque dice él que cortándole esa rama, los pájaros ya no vienen, o vienen menos, o vienen menos cantidad, o no claro, sé qué. Claro. Yo creo que algo debían de hacer porque... Hombre, no, a mí no me están molestando los pájaros, pero hay a todo el mundo molestan, y sobre todo cuando pasas por la noche por allí, llevas un traje de lo que sea y te viene una cagadita de los pájaros, que normalmente lo que comen son aceitunas y cebuchina y lentiquina y cosas de esas. Eso te sale un churrete que eso es imposible, vamos, eso es imposible de quitar. Aceite puro. Y entonces, pues, hombre, aparte de el gasto que ocasiona una persona todas las mañanas allí. Tú has observado en invierno que cuando hay menos luz y más pronto se va la luz, que con todas las hojas, las farolas alumbran más bien poco. Claro. Si en esa época ya, a finales de septiembre y octubre, estuvieran cortadas las ramas, se alumbraría más, se ensuciaría menos, ¿eh? Y tendría mucho más vista los callones. Yo eso lo he comentado al técnico y lo he comentado al jardinero también. Y es que no hemos podido, es que no... Que yo... No, pues, hemos podido no, porque... Pues, vamos a ver... Hacerlo, en vez de hacer, uno por otro y la caza por barrer. En vez de hacer otra cosa, por ejemplo, los árboles los de la avenida... Los de la avenida están podados siempre. Los han podado a su tiempo, pero también hay que tener en cuenta por qué los podaron. Aparte de que fuera el tiempo de podarlos... La enfermedad que tenían. Los árboles tienen una enfermedad, y esa enfermedad, una vez que ya le abren un poco la... que le entra más claridad, más luz, más lo que sea, desaparece ese... Esa oruguilla, ese como una... Es un pulgón. Como un algodón blanco. Es pulgón. Un hongo. Y parece que eso desaparece una vez que lo abren y le quitan cierta rama. Y llueve y se limpia. Y llueve también y se limpia. Pero en fin, pues podríamos buscar un remedio porque de verdad que es que el gasto que hacen en los callejones todas las mañanas, una persona allí una hora o dos o tres limpiándole y bueno, y si no lo deja, y además el mal olor que produce, vamos, es malo en todos los aspectos. Y yo que me perdonen los pájaros y los amigos de los pájaros, yo también me gustan los pájaros, pero pájaros que hacen daño y además que no le vamos a hacer nada a ellos, simplemente decirle, mira... Pero es que tienen olivos ahí. Irse a los olivares. Ah, efectivamente. Irse a los olivares o irse a otro sitio. No sé quién me dijo que cuando... Que una vez aplicaron, un año aplicaron esta medida y se fueron, no sé si por la carretera... Fueron unos disuasorios acústicos, unos dispositivos acústicos que emitían señal que el oído humano, o algunos humanos no lo captaban, había humanos que sí captaban este sonido. Sí, hay unos ultrasonidos, no sé qué puñeta. Pero si corta el árbol, corta la rama, no hay problema, ni que poner nada, que corta la rama, ya está. Y aparte, que eso crece, que se ha visto y demostrado que eso crece todos los años. Los árboles son... Que no le van a morir, ni le va a pasar nada. Pero en fin... ¿Sabes? Bueno, Fran, ¿el internet cómo lo llevamos? No hay internet. Bueno, dice María Porlain, buenas tardes a todos. Me he decidido a escribir para mandar un llamamiento a todas las personas que por las mañanas van a su trabajo por la carretera. Hay muchas personas que van con sus chalecos, pero otras van totalmente vestidas de oscuro y la verdad no se les ve. Sí, solo era, por favor, que vayan por la acera o simplemente con chaleco reflectante. Ya que supone un peligro para los vehículos y evidentemente no para el vehículo sino para el peatón, ¿no? Una banda refractante que hay también que se las ponen en los pantalones, en fin, muchísimas cosas porque sabemos el peligro de que hay por allí de acabando de la pasada de la Fuente de Francisco para allá es inminente, ¿no? Eso ya lo hemos comentado aquí 200 veces. De la infraestructura, de no día, de noche. Sí, pero tampoco los que pasan por allí tampoco se adaptan a las circunstancias. Es verdad, efectivamente. Porque es lo que te digo, hay unas bandas refractantes que se ponen en los pantalones o se ponen en las mangas de las camisas, de las chaquetas, de lo que sea, Y ya por lo menos, hombre, pues algo se ve, ¿no? Sí, hombre. Algo se nota. Porque... La verdad que la gente es muy, muy, muy imprudente, igual que el otro día. Y ocurre las dos cosas en contra. O sea que tú vas a trabajar andando, pero hay otros que van a trabajar en coche. Y ese que va en coche, normalmente solemos ir casi con la hora como... Eso es, con la hora como... A lo justo, ¿no? Y entonces va a una velocidad... Hombre, más rápida un de poquito, la cuenta. Un poquito más excesiva de lo que sería lo normal. El otro día estaba soltando yo gasolina allí en la APP y cruzó un hombre por medio de la rotonda del Lidl, la rotonda frente a la gasolinera. Kamikaze, ¿no? Usa, pero kamikaze, que me quedé... Yo porque no podía tirar del hombre porque estaba muy lejos. Pasó por un lado y un coche no lo vio. Y cuando pasó de la rotonda ya en dirección Ubrique, otro tampoco lo vio. Nació dos días ese. Hostia, y yo conozco al hombre, cuando lo veo te lo voy a decir, digo, Quillo, volviste a hacer por doble. Bueno, pues vamos a volver al tema de las calles. Porque parece que es un tema que interesa mucho a los oyentes, ¿no? La nomenclatura de las calles de nuestra localidad. Dice un oyente por line, imagino que Antonio lo conocerá. A mí no me suena este médico. Dice que falta en Ubrique la calle Don Antonio Pérez, el médico que tanto hizo por los ubriqueños. Don Antonio Pérez Rodríguez, el padre de Gustavo, el que Gustavo tiene la historia. El abuelo de Pérez Rodríguez, por ejemplo. Don Diego lo tienen los dos. También hubo otro médico aquí, Don Jesús, que tuvo también muchos años aquí en Ubrique. Aquellos médicos que teníamos. Aquí sí que se ha reconocido a la hora de poner nombres de calle a los pintores sí les hemos dado su hueco, sí, ¿no? Sí, sí, pero... Y es importante, ¿no? Porque hay grandes pintores en Ubrique. Sí, sí, sí. Pero volviendo al tema de los artistas, al tema de los cantadores flamencos, hemos decidido ponerle Camarón en vez de, a lo mejor, alguno de los grandísimos cantadores flamencos que hemos tenido y que tiene nuestra localidad, ¿no? Aquí que yo recuerde ahora mismo, Orteguita, que tiene ahí Orteguita y Reinita, que están ahí por donde está la panadería del quemado para adentro, a mano derecha, dos calles. Orteguita y Reinita, pero después de Orteguita y Reinita tenemos los Atanasio, tenemos la familia completa de los Villarba, tenemos el Pescado, la familia de los Maza, familias enteras, de cantadores y además de estirpe, ¿no? Pero... Y si me olvido de alguno, que me perdonen, no es queriendo. Y bueno, y otra de las cosas que yo veo más un poco más excéntrica, ¿no? Que no hayamos lo mismo que se ha hecho, como dice Franco, a los pintores, el reconocimiento total y además agrupados, ¿no? Por ejemplo, pues a uno le ponen una calle aquí, por ejemplo, Orteguita aquí, ahora al otro le ponen en otro lado, pues buscar una barriada y decir, bueno, pues esta barriada va a ser dedicada, por ejemplo, a los cantadores, ¿no? Lo mismo que tenemos la de los pintores, que han dicho por acá, puesta la pelota por allí. Eso es, allí están. Exactamente, ¿no? Aquí no, en los otros organismos, digamos, o personas, o grupos, entidades. Antonio, ya pasa lo siguiente, Ubrique ya prácticamente no va a crecer mucho más. Ya, zona nueva que tiene sus calles puestas, ahora entraríamos en la polémica, porque para poner nombre de una persona, digo que no se lo merezca, tenemos que quitar otro. Es lo que te digo, Antonio. Entonces ya es cuando todavía la polémica se acentúa. Que no sea... Tienen que hacer calles en el Prado, por ejemplo. También tenemos algunas del Prado, las podemos dejar para vayan buscando. Bueno, pues dice Francisco a través de LINE... que no se le deben de poner calles a individuos que han causado accidentes con varios muertos estando cargados de coca, ni a futbolistas, ladrones y drogadictos, por muy artistas que hayan sido. Es el comentario que hace este oyente a través de LINE. Individuos que hayan causado accidentes con varios muertos estando cargados de coca. Bueno, no sé a quién se refiere. No, bueno, se refiere a mucha gente del mundo de la farándula. Es evidente. Él sabrá. Vamos a mirar para otro lado. La realidad es la realidad. Aquí no vamos aspecto, no vamos a mirar para ninguna parte. No. El aspecto de esas personas en ese momento les... No miran eso, miran la vida artística. El legado que ha dejado, ¿no? Cómo se comportó. Vamos a ver, sin ir más lejos, la medalla. Vamos a ver, pero sin ir más lejos, a una señora han retirado la medalla, ¿no? Por eso es lo que te digo. En aquel momento que se estaba juzgando, ahora mismo que se está juzgando de ella, pues todo lo malo, ¿no? ¿Ahora? Antes era todo lo bueno. Tampoco debemos excedernos en esas cosas, ¿no? El caso hombre, es ese. También lleva razón, para poner nombre de una calle hay que ver el comportamiento artístico que ha dejado esa persona o el legado artístico y su comportamiento. Pero este está muy claro que se refiere a Camarón y a bailao ese, al que mató en Sevilla. ¿Cómo es? Farruquito. Farruquito. Aquí Farruquito no tiene ninguna calle. Bueno, pero bueno, yo. A lo mejor mañana va a ser azul. Él va por ahí, con lo de la droga y con lo de gente que matan a personas, él va por ahí, está clarísimo, ¿no? Pero que ya te digo que bueno, que cuando se conceden estas cosas, miran, yo creo que miramos, ¿no? O los que hacen eso, pues mirará la parte artística, que es un revolucionario del cante, del torreo, de esto, lo otro, tal y cual. Si jugamos a Paula por las últimas actuaciones que está teniendo, con una soleta iba a matar a un abogado. Tiene un guitarro tirando de una soleta. Uy, dame, ¿eh? Sin enchufe ni nada. Que esto es mucho trabajo, ¿eh? Bueno, pues. Y que me perdonen lo de... Los gitanos, que yo tengo muy buenas relaciones Antonio con ellos. Lo dice y no todos los gitanos son iguales. Bueno, pues son algunos de los temas que los oyentes, el tema de las calles, la nomenclatura que tienen las diferentes calles de nuestra localidad, que bueno, pues debería quizás de hacerse reconocimiento a genios de diferentes ámbitos de la cultura, del arte. No, o gente popular del pueblo, simplemente. O Mariquita la Partera, pues yo soy partidario de que le hubieran puesto Mariquita la Partera. La Partera. Porque todo el mundo la conoce como la Partera. O simplemente el nombre del sitio. También. Esa calle se llamaba Hospital, ¿por qué? Porque allí estaría el primer hospital que pusieron en Umbrique o lo que sea. La otra se llama La Dereta, ¿por qué? Pues porque ayer venía una muchacha y me pregunta, oye, la calle Culito, ¿por qué le dicen Culito? Digo, pues lo mismo, tú sabes lo mismo que yo. ¿Por qué? Por la empinadura que tiene. Arriba del Culito había una fuente, allí lavaban las mujeres la ropa, se agachaban y se levantaban a mover la ropa en la panera, pues ya está. Que se le veía el culito. Ah, por eso es el culito. Menos mal que tenemos aquí un historiador, ¿eh, Fran? Nosotros somos muy... Y entonces, pues, esas cosas... A mí me gusta eso más, por ejemplo, que le pongan... ¿Por qué te voy a decir? Pues, el nombre a lo mejor de un torero, que sea de Ubrique, de un artista o de lo que sea, porque le estás poniendo una cosa del pueblo, ¿no? Más del pueblo, que, quiero decir. Que es más típico, de decir aquello pueblo que es exactamente. Ya está, y eso va así. Y toda la vida será así. El polletón, la curva del Merino. Pues esa es la curva del Merino, ya le puedes poner lo que le ponga. Y lo otro será lo de Cabrera, y ya le puedes poner... Era el Porvenir, pero ¿quién se acuerda del Porvenir? Lo de Cabrera, que ha sido el último, ya está. Y el Molino de Juan Peña, el Molino de Juan Peña. Y ya le puedes poner todo lo que le quiera poner. Pues bueno, pues esas cosas siguen las tradiciones de los pueblos, ¿no? La calle de las Tenerías, ¿por qué? Pues porque estaban allí las Tenerías. Ni fulanito, ni menganito, ni el de más para acá, ni el de más para allá. ¿Cuánta gente no hemos conocido las Tenerías? Y sin embargo, ¿sabéis cuál es la calle de las Tenerías? Efectivamente. Pues ya está. Frente al paro. Y ya el paro no está así. Frente al paro y el paro no era así hace siglo. Bueno, pues creo que nos están llegando algunas preguntas que nos van a pasar ahora a nuestros compañeros. Esto de internet hay que arreglarlo, ¿eh, Fran? Es que estamos... Tenemos aquí a la directora para acá trayendo unos papelitos. Porque es que está Mari Carmen yendo y viniendo con papelitos como antiguamente se hacía aquí. ¡Qué tropicheo! Porque es que no nos funciona internet aquí y precisamente a través de internet nos llegaba otra cuestión. Bueno, y hace un comentario... De un oyente y el corriente lo pago, ¿no? Estamos al corriente. Es que más, no sabemos de dónde viene el problema, porque aquí en mi ordenador no puedo abrir el correo, pero sí puedo abrir Facebook y puedo... Entonces tú eres el que no paga. Aquí hay algún problema que tienen a mí. Bueno, el comentario de... Bueno, dice un oyente que el wifi del ayuntamiento no funciona porque no la deja mandar WhatsApp, ¿eh? Que hay aplicaciones que sí puede utilizar, pero no WhatsApp. Pone en conocimiento de que el wifi que... Está en la plaza del ayuntamiento. No solamente en el ayuntamiento, sino en varios lugares. En el jardín hay otro punto wifi. Y que, bueno, pues pone en conocimiento la mala calidad. Eso de que como están poniendo el alumbrado de Navidad... Es bueno toqueteado, ¿no? No es caso de hombre, que lo miren, porque mucha gente hace uso de este wifi. Escucha, cuando ponen los alumbrados tanto de feria como de Navidad, de carnavales, etcétera, etcétera, en la Avenida España se produce una avería... Fija, ya la ha habido este año. No es consumo ni nada. Ahí hay un problema que está... Entre donde vive la niña que falta hoy, desde la puerta de la niña esa a la esquina para coger la avenida, ahí hay un problema. Y si tú te fijas, lo denuncié yo y además le mandé la fotografía con un cable que sacan desde la esquina de la niña hasta la esquina esta. Bueno, pues ese cable lo enganchan en uno de los registros que hay en la pared. ¿Eh? Porque yo no sé qué problema hay ahí, pero que no lo solucionan. Y eso es cada vez que se ponen a tocar el alumbrado. Y se queda una parte. El otro día se fue la luz. Bueno, pues el bar nuevo de copas ese de el Laurel tenía luz, y la relojería, y las casas de más para arriba, unas pocas no tenían luz. Y por la acera enfrente llegábamos sin luz hasta Gabana. Bueno, un oyente, volvemos al tema de las calles. Pero puedo hacer un comentario del Belén viviente. Ahora vamos a hablar del Belén. Es que lo que pasa es que Mari Carmen López estuvo aquí hablando y el agua ha aumentado. Ahora vamos a hablar. El agua ha aumentado desde que vino Mari Carmen. Dice un oyente, comenta un oyente, que denota falta de cultura en que los tertulianos critiquen la Plaza Camarón cuando ha sido un mito mundialmente reconocido. Es tan absurdo como criticar a la barriada de los ríos, que se deben cambiar porque los ríos no pasan por Ubrique. Piden que se traten los temas de manera más constructiva. Bueno, pues yo no he dicho, solamente lo he dicho, lo mantengo y lo diré, que a ninguna persona de San Fernando se le ocurriría ponerle el nombre de una persona de Ubrique. Que sí, que Camarón es una figura que me parece muy bien, que la quieren poner el Camarón, porque le pongan Camarón, como si le quieren aquí poner... Aquí lo que hay que decir es que este tema era un tema que ponía en conocimiento la pasada semana un oyente... Sí, nos mandó una foto, un reportero de la calle. Nos mandó una foto y todo, que decía que no le parecía bien que le hubieran puesto a esta plaza Camarón de la Isla, y nosotros tratamos el tema como solemos tratar todo lo que nos llega. Igual que hoy. Este oyente dijo que no le parecía bien que se denominase la calle que se lo pongan Camarón de la Isla, y evidentemente como pues bien, estamos empatados, uno que no y otro que sí. Evidentemente, si no, otro en medio. Y este oyente, bueno, pues. Ni en medio, ni arriba, ni abajo. Yo lo único que digo y mantengo es que a nadie de San Fernando se le ocurriría ponerle un nombre de una persona de Ubrique, por muy bueno que hubiera. Y que vive mucha gente de Ubrique en San Fernando, ¿eh? Hay que vivir. Sí, sí, y además artista también. Y además que nosotros aquí hemos dicho que, evidentemente, Camarón fue un genio. Aquí no se le ha arrestado un referente, no se le ha arrestado un ápice del flamenco y de la música. Simplemente este oyente que nos llamaba hace una semana no estaba de acuerdo en que se hubiera puesto a esta plaza Camarón. Este muchacho que nos ha escrito ahora, pues a veces ha escuchado el comentario que yo he dicho, y un comentario que hay que pensarlo. Camarón fue el Picasso de la música. A ver si le saca interpretación a esta frase. Porque Picasso no pintaba solamente abstracto y cosas de esas. Pintaba muchas más cosas y más muy bonitas y de mucho tipo. ¿Y qué es lo que estoy diciendo con eso? Que Camarón, aparte de cantar flamenco, innovó, fue el primero que introdujo el flamenco eléctrica. Fusión. Fue el primero que metió una guitarra eléctrica, una guitarra con un piano y el bajo. Que tocó Carlos Benavén, Paco de Lucía, Camarón y Sano Domínguez. Si fue precisamente. Es impulsor del nuevo flamenco. Antonio, eso fue el auge de Camarón, si eso fue lo que Camarón lo hizo un artista. Grabó un disco con Ana Belén, claro. Que lo tengo yo. Si fue la renovación, la evolución del flamenco. Efectivamente, de cantar las tabernitas la gente al mundo del espectáculo. Bueno, dice un oyente, pide que se tenga más cuidado con los pasos de peatones, ya que la gente se mete sin esperar que le den el paso. Mala costumbre que tenemos todos, que nos tiramos a los pasos de peatones. Es verdad. Todos, nos tiramos. Sí, es que ni giramos la cabeza del parece tirón, que... hacemos así, ¡boom! Pero... Pues tú sabes lo único que pasa eso, y le di un consejo a las personas. El que pierde, perdón Antonio, el que pierde siempre es el peatón. El que cogen. Por mucha indemnización que te den. No, ni indemnización ni paga. Es que, vamos a ver, hay un refrán, como todo, que muy verdadero. La confianza mata al hombre. Tú, cuando llegas a un paso de eso... Te paras y mira para los lados. Normalmente, espera o cree que el que viene conduciendo se va a parar. No, y ver, muchas veces evidentemente aquí no vamos a dar lecciones ni clases de educación vial, pero no podemos ir una trayectoria, llegar a un paso de peatones sin mirar. Hay que llegar al paso de peatones, mirar, parar y mirar lo que le decimos. Mi consejo hacer lo que le decimos a los niños: te paras, mira para la derecha, para la izquierda, para la derecha, incluso eso, y luego cruzas. Llega al paso de peatones, te paras, y hasta que el primer coche que llegue no se pare, no intentes cruzarlo. El coche que se está acercando, se está frenando y está viendo que te va a parar, pues arranca. Queda, ¿no? Claro. Dice por line: me gustaría saber vuestra opinión sobre la elección que ha hecho el ayuntamiento para uno de los Reyes Magos. Dice: no digo que no se lo merezcan, pero también es verdad que hay asociaciones que llevan más años trabajando y muy duro también. ¿Quién es el que lo Uno es el que patrocina otro por sorteo y otro lo designa el ayuntamiento. Que es el gallumbo, ¿no? Todavía no conocemos ni al patrocinador ni al del sorteo. Sí conocemos al que designa el ayuntamiento de Ubrique, que este año ha recaído en la peña del gallumbo. Y dice este oyente que qué os parece la elección por parte del ayuntamiento de la Peña El Gallumbo para representar a uno de los Reyes Magos en la cabalgata de Reyes de este año. Dice que no dice que no se lo merezcan, no. Sino que hay asociaciones que llevan más años trabajando y muy duro en también. En el razonamiento que pone... Pues lleva razón. Es un razonamiento muy lógico, muy razonable, aunque sea redundante, ¿no? Estas personas, el primer año que han trabajado bastante, que se les ha reconocido, que han traído un montón de gente a Ubrique, tal y que cual, esta otra persona te podrá decir, pues mira, es que la asociación tal o cual, no sé cuánto, lleva tantos años, en su local social se hacen estas actividades, cuando llega la Navidad se hace esto, cuando llega la Semana Santa se hace lo otro, cuando llega el verano se hace tal, cuando... una hermandad, lo que sea, sí. Pero bueno... La ha tocado algo, esto va en función de las personas que lo han elegido, ¿no? Lo que digo es que la Peña del Gallumbo, que me van a escuchar, me escuchan algunos componentes o socios o lo que sea, esperemos que siga muchos años. Entonces, van a tener posibilidades, ¿no?, de ser muchas veces Rey Mago, pero vamos a esperar que siga muchos años. Y si este año la ha tocado yo, pues ya está. El año que viene le toca la otra asociación. No, que a lo mejor esta oyente lleva razón en cuanto a lo que estamos diciendo, que habrá a lo mejor asociaciones o peñas o agrupaciones o colectivos que lleven más tiempo, que hayan hecho muchas actividades, pero de todas maneras, el problema no es hacer mucho, poco, mal o regular, sino mover las masas. Notoriedad, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú mueves una masa de personal y armas un escándalo de eso, entonces ahí es donde va. Ahí es donde la parte política ha elegido donde se menean más gente. Ahí es donde duele. El Toro Gallumbo dice que cuenta con unos 500 socios, pues sabe que está alegrando a 500 socios. Claro. Por ejemplo, yo no sé si 500, 300, 400. Sí, lo que sean. Bueno, lo importante es que nos portemos bien y que nos traigan cositas buenas. Buena vista, Antonio, a ver buena si vista. Nos traen cargo. Que sí, hombre. Que yo creo que bueno, más de un oyente lo desea. Un saludo a la gente del Toro Gallumbo. Que yo ya, a un directivo, le he mandado ya la foto de los toros del próximo año. Ya lo tiene. Sí, yo ya le he mandado la foto que quieren, los toros que tienen que comprar. ¿De ya, qué, ya de qué ganadería hay? De García Zobaco. Ahí hay encarga. De Domé. Yo le mando la foto de los toros. De Domé, ¿no? No sé si es de dónde Domé. Yo pero no, son sí. Toros. No, son toros, toro. Sí, pero que los hay también, ahí en el cruce de Medina los hay también. Pero los hay buenos. Yo como los vi los domingo, de Carlos Núñez no salieron malos. No, es que vamos a ver, es que Carlos Núñez es un tipo de ganadería que tiene su tipo, tiene su gene y ya está, y de ahí no sale. Y hay otra ganadería, como está diciendo Antonio, sino el toro ese que tienen allí en el como en Fuente Imbro, que lo tienen separado porque se pelea contra Dios. O ese para acá. Ese como lo tienen que quitar de allí, traerlo para acá. Bueno, vamos a poner punto y final, nos estamos comiendo tiempo de informativo. ¿Y este que íbamos a comentar? El Belén, un momento, es que nos ha llegado otra cuestión. Un oyente dice, pone en conocimiento... que se quiere fomentar la cultura del cine en Ubrique, pero que le parece caro el precio que tiene, 5 euros. ¿Os parece caro el cine 5 euros? Criticaban que le habían aumentado el precio, pero hay que decir que los equipos son nuevos y ahora se ha digitalizado el FATO. Sí, pero en lo que la pantalla no es nueva. Va a haber una pantalla nueva, el equipo es nuevo, es digital. Pero te voy a decir una cosa, y lo decía precisamente mi niño el sábado o el domingo, que estuvimos allí hablando con Tomás, que si yo no sé si le vale 7 euros... Yo te digo una cosa, sí. En Jerez aquello está adaptado de otra manera, y 2 euros de diferencia de pueblo a ciudad, como que es muy poca diferencia. Yo me gustaría que costara un poquito menos. Primero, si quieres fomentar, como dice esta persona, la cultura del cine, yo no sé quién pone los precios, si el ayuntamiento, la compañía, pero que puede ser caro. De hecho, este año, otro comentario, el teatro no ha ido muy bien, y eso que no era caro. La campaña de teatro. La campaña de teatro había de 50, 60, 100 butacas libres por teatro. Por espectáculo. Por espectáculo. Y eso, hombre. Fue una pena porque tenían buenas obras, ¿eh? Buenas obras y aparte el dinero. Pues yo precisamente. Han venido siempre muy buenas obras de teatro. Yo precisamente no hice gestiones. De toda la vida. Sí. Y las campañas de otoño merece la pena de ir. Sí, muy buenas. Pues siempre. Este año ha sido. Pero hasta flojito en cuanto a público. Hola, Mari Carmen. Pues. Yo no hice gestiones de ir a una de las obras que me hubiese gustado ver, La Venganza de Don Mendo, La tengo en literatura y la he leído dos o tres veces, pero... Bueno, como sigamos hablando de la Peña del Gallumbo mal, no nos van a traer nada los reyes. No, hombre, nosotros no vamos a hablar de la Peña del Gallumbo, hombre. Que bueno, no es que luego la gente nos culpa a nosotros. No, que no se confunde. Nosotros hablamos muy bien de la Peña del Gallumbo. Ponemos en conocimiento lo que dicen los oyentes. Dice un oyente por line, dice, me gustaría saber que, aparte de la tienda de Carmelita, ¿a quién más beneficia el Toro del Gallumbo? Hombre, el Toro del Gallumbo beneficia a los propios ubriqueños, que ese día había casi el 90% de los ubriqueños estaban en la calle. No te voy a decir en el toro, pero estaban en la calle. Y yo siempre he dicho que los espectáculos que se hacen en Ubrique, primero hay que beneficiar al pueblo, al local. Claro. Y después, si viene alguien de fuera, bienvenido sea. Claro. Pero primero, estábamos todos en la calle. Claro. Diga quien lo diga, estábamos todos. La fiesta todos en la se calle. Hace para los ubriqueños. Y punto. Que vienen gente de fuera, bendito pero, sean. Bueno, que calle, volvemos al tema de las calles. Está dando mucho calor las calles. Temblad. Bueno, dice por ahí un oyente que... ¿por qué no se pone una calle a la mujer que ha hecho el Museo de la Piel, que ha vendido por todo el mundo la artesanía de Ubrique? Es otra persona, bueno, pues que según este oyente, merecedora de una calle en nuestra localidad, ¿no? Hombre, yo considero que hay otra gente que ha vendido Ubrique por todos lados. Esta persona ahora mismo está trabajando en un sitio... que por cierto es público y yo qué sé, habrá otro tipo de gente que ha vendido la marroquinería y el pueblo ubrique por otro sitio. Antes de esta persona pues habrá muchas otras, creo yo. Aunque pone mucha fe, bueno, en su trabajo y mucha voluntad, pero yo creo que puede haber otras personas. Y el Belén viviente que quizá, bueno, pues se aplace. La probabilidad de precipitación indica que este sábado podría llover en esa localidad, sí. Con lo cual se suspendería o se aplazaría el 20 de diciembre... la 14ª edición del Belén viviente en nuestra localidad. Antonio me acaba de decir a mí los litros que van a caer el sábado. 17 el sábado y 23 el domingo. No sé cuánto está, y esos son litros, ¿eh? Hay una probabilidad del 100% de precipitación. Bueno, que nos vamos. Suerte para el Belén viviente. Evidentemente va a ser complicado que se celebre este fin de semana, pero para el próximo que tengan mucha suerte los organizadores. ¿Nosotros venimos la semana que viene? Sí, tú también. Pero digo que si nosotros venimos la semana que viene aquí. Hombre, llueva o truene. Venga, ¿por qué no? ¿Por qué no va a venir? No, porque venimos cortáis la no, historia esta. No, hombre, ¿aquí qué vamos a cortar? Que entienda la gente. Que trabajar hasta el día de Navidad. Hasta el día de lotería. Que entienda la gente que nosotros no tenemos nada ni en contra de camarón, que nos vamos con ni camarón. Ni de camarón, ¿no? Ni de gamba, ni de cañailla, ni de ninguno. Que damos una opinión acerca de más o menos lo que es. Antonio, hoy los demás no han venido. Lo digo, la semana que viene quererán que hay paletilla y vendrán, que es el último, pero no le vamos a dar paletilla. A nosotros. Cafelito, que es lo que pega hasta ahora. Feliz tarde, llega la información local con Mari Carmen Lamela. Gracias a los dos, Antonio, por habernos acompañado y, por supuesto, a los oyentes que participan cada tarde. Hasta mañana.